horas pasan tan veloces y no las puedo contar. Hoy mis olas me levantan y la tierra no me gusta. Aterrizo y la sombra de esa cama donde me viste llorar. Hoy te vi cansada y aún así no quise preguntar. Hoy mis cartitas rayadas me dicen que te tengo, que son las madrugadas que me hiciste suspirar. Hoy, un día como hoy, no pude darte más. Hoy, un día como hoy, no pude darte más. Dime bye bye. Bye. Bye. Salí. Ahí va.